Este programa es extraño y real. Se incluyen las voces y ficciones de un pobre loco. Si quiere conservar su cordura, le recomendamos encarecidamente que no lo escuche. Aloha, superviviente al apocalipsis de la realidad. ¿Has venido a matar al aburrimiento? Pues dale un portazo en las narices al tiempo. Ve a por algo fresquito a la nevera y dibuja con tu imaginación el umbral al ensueño. Decibelios, ¿cómo me llaman en esta ciudad sin nombre? Y antes del breve relato, te voy a contar un secreto. Además de emitir en iVoox, YouTube o en diferentes plataformas. Tres, dos, uno. Sueña que me estás escuchando desde un viejo transistor. Quizás esta vez ese sueño se haga realidad. Estamos intentando sintonizar con una radiofrecuencia de verdad. Sí, lo que estás escuchando, nada menos que en el 88.5. Retransmitiremos nuestro abismo en Radio Almaina, si todo va bien. Pero tranqui, por supuesto, también está disponible a la carta en tu navegador favorito. Ya sé que está muy bien esto del internet, pero a mí me hace especial ilusión sonar al girar el dial de mi vieja radio. Guardo una desde tiempos remotos, donde empezó a sonar música de verdad en mis oídos. Has llegado a un paso del abismo. Después de esta notición, situémonos en el presente. Ese momento, ese instante en el que la montaña rusa llega arriba, y no antes ni después. ¿Sientes la angustia de lo inesperado? Es un momento indeciso. Así es como debe sentirse nuestro prota en este crepúsculo. A pesar de su paso decidido hacia un magnánimo edificio, ¿qué planes crees que tiene en mente? Averigüémoslo. Abramos los cuentos en la caja. Don't you know, caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap.

voy a cerrarla. Que ya no sé pensar. Aquí en este estante yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. ¿Qué tal el relato de hoy? ¿Te has quedado esperando? Por esta noche lo vamos a dejar aquí. Pronto os traeré una disertación y una divagación como esto se merece. Por supuesto, será más largo. Aunque esto sirva de nave piloto para Radio Almaina, también lo vamos a retransmitir en nuestras vías habituales. Si le has dado un par de vueltas a la mirada del guardián, si has esperado paciente junto al protagonista, haz latir el corazón de tu aplicación. Búscanos en las redes sociales o déjanos tu mensaje en los comentarios. No muerden. Aloha, superviviente al apocalipsis de la realidad. Ten cuidado. Has llegado a un paso del abismo. Muy buenas noches. Ciudad inmortal. Bienvenidos a la gira de la conciencia. Bienvenidos a la avalancha. Empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo. El azul evacuó. Y el luz, los cambios, los astros no están más lejos. Ya lo soy. ¿Dónde queda la paciencia? Muchas gracias.